escúchamelo a mi William, por favor. Imex. Para Heidi Cáceres. Para Franco Manuel. Para Jimenita. Para Wilmer. Y la chica, su grito. ¡Bonito! amor, ya no pienso yo.